tengo estilo, hip hop bien adictivo. Mr. Eddie, mira, are you ready? Sigo siendo el más divertido. Vámonos de fiesta, la noche apenas empieza. Deja la tristeza, música pa' la cabeza. Te pica la tripa, este hip hop es vital. La rima domina, mi clica te incita. Súbele al volumen, mucha girl, mucha woman. Con tus puños al aire, todo el mundo presume. El bajo está bien duro y ¿sabes por qué? Still represent my hood, chasing paper, yeah. El DJ tira un grito para matizar. Se fuma el relajo justo en medio de este lugar. Turn the bass on, turn the bass on. Súbele al bajo y representa where you from. Mr. Eddie Gunn, Eddie Gunn. Súbele al bajo, escupe fuego en el microphone. Turn the bass on, turn the bass on. Súbele al bajo y representa where you from. Mr. Eddie Gunn, Eddie Gunn. Súbele al bajo, escupe fuego en el ¿Estás aburrido? Vete de aquí. Me habían pedido, por eso volví. Con un ritmo bien fresa, mueve tu cabeza. Te gusta, lo pides, lo vives, respeta. Pego hits en el estudio, en la fábrica de beats. Con Kingstar mezclando yo, la música en el mix. Come again, come again. Mr. Eddie, mira, represent. Tírame la pita que yo voy por 100. Mira que no puede competir con el man. A ella le gusta como yo lo hago. Aquí no hay competencia, nunca me trago. ¿Quieres un show en vivo? Dame el pago. Si no me desaparezco porque soy un mago. Turn the bass on, turn the bass on. Súbele al bajo y representa where you from. Mr. Eddie Gunn, Eddie Gunn. Súbele al bajo, escupe fuego en el microphone. Turn the bass on. Súbele al bajo y representa where you from. Mr. Eddie Gunn, Eddie Gunn. Súbele al bajo, escupe fuego en el microphone. Tráigame el que dice que esto es una farsa. Pa' meterle un tripleti como Messi con el Barça. Le meto duro, mezclo estilos con puré y salsa. En cada nota tus oídos de placer rebalsan. ¿Quieres pompearte en el gimnasio? Llévate este rap. Que tus oídos no paren de vibrar. Sigo, boom, shaka, laca, guaca, flaca. Letra loca pa' poner a mover un par de patas. Mr. Eddie el flaco, quito la piedra de tus zapatos. Súbele al bajo, pero inmediato, porque viene el coro y so facto. Mr. Eddie el flaco, quito la piedra de tus zapatos. Súbele al bajo, pero inmediato, porque viene el coro y so facto. Turn the bass on, turn the bass on. Súbele al bajo y representa where you from. Mr. Eddie Gunn, Eddie Gunn. Súbele al bajo, escupe fuego en el microphone. Turn the bass on, turn the bass on. Súbele al bajo y representa.